igual me esconde cuando te pregunto y no me respondes. Quisiera saber si al decir mi nombre estás pensando en mí, me estás amando a mí o soñando con otro hombre. No se me ocurrió pensar jamás que tú quisieras terminar. No se me ocurrió pensar jamás por qué dentro de tu mente y arrancar de ti tus dudas para siempre. Quisiera encontrar la palabra adecuada para que sintieras, para que supieras el miedo que me da perderte. No se me ocurrió pensar jamás que tú quisieras terminar. No se me ocurrió pensar jamás por qué, no se me ocurrió pensar jamás.